¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla? ¿Cómo engañar a mi mente renuente que quiere buscarla? ¿Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos, la miro y la beso, pero ella está ausente. Hoy en la celda de un loco, ese cuarto que fuera un nido de amor. Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor. ¿Cómo ignorar que se ha ido si estoy naufragando sobre mi colchón? Ella en su prisa al marcharse dejó mil detalles en la habitación. En su cojín dos cabellos, en un vaso un beso que al irse marcó. ¿Cómo evadir mi tristeza? Si ella no regresa, me ahogará el dolor.